Estamos en conversaciones con los artistas del duodécimo Festival Danza en la Ciudad. El festival se llevará a cabo del 5 al 17 de noviembre de 2019 en distintos escenarios de la ciudad de Bogotá. Toda la información en www.danzaenlaciudad.gov.co. Bueno, nos encontramos ahora con Juana del Mar y con Andrés Arismendi de uno de los proyectos seleccionados en la línea 4 de la invitación pública llamado Descíframe, divide por dos, toma tu parte y huye. Bienvenidos Juana y Andrés. Gracias. Este proyecto hace parte, como lo mencionaba, de uno de los proyectos de intercambio que fue seleccionado para la programación extendida. Como lo hemos mencionado, el Festival Danza en la Ciudad tiene una diversidad en su programación, no solamente en las propuestas artísticas, sino también se procura que en el marco del festival diversas formas de generar encuentros con los espectadores, con los artistas, de pensar, digamos, otras maneras posibles de crear ese espacio de lo festivo dentro de un festival, pues sea posible. Y este es uno, digamos, de los proyectos que fueron seleccionados por el comité curatorial para ser parte. Entonces, queremos hablar con Juana y con Andrés un poco de qué se trata. Primero, quizás de pronto hablar un poco sobre ese título del proyecto, uh-huh, que es tan interesante, quiero volverlo a nombrar. Descíframe, divide por dos, toma tu parte y huye. ¿De dónde sale esta enunciación tan interesante? Bueno, este es un aforismo, realmente es un aforismo que acompaña un collage que hizo mi papá hace muchos años. Y él lo que hizo fue, bueno, digamos, hizo el aforismo y cogió una foto de él, la recortó, o varias fotos, las recortó y las puso como en diferentes órdenes de tal manera que su cuerpo se desdibujaba. Y hizo este collage acompañado con este aforismo. Y hace como un año y medio yo encontré el collage. Y pues venía como con una pregunta, pues como sobre la identidad, sobre cómo estar en los zapatos del otro, o cuando uno quiere ser otro, no quiere ser uno. Y me pareció como súper pertinente, como este título y el collage, y bueno, y a partir de, pues como, ese fue como la inspiración. Bueno, ya contando un poco de qué se trata un poco este aforismo, entremos a la pregunta sobre qué es, de qué se trata la residencia. Entendemos que este es un proceso de residencia que invita también a otros artistas de otras nacionalidades a integrarse en este proceso, que como tú lo mencionabas, pues tiene, digamos, este carácter de encontrarse en ese ámbito del collage, y por lo tanto diversas disciplinas entran a jugar parte de lo que ustedes van a fraguar, digamos, en el marco del festival. ¿Qué es? ¿De qué se trata este proceso? ¿Qué es lo que van a compartir también durante el proceso del festival? Bueno, nosotros en esta ocasión, pues es un laboratorio abierto y tenemos a dos artistas invitadas, a Roman Idir de Inglaterra y a Susanne Grau de Alemania. Y bueno, y artistas colombianos que estarán pues en la asistencia de dirección, y en lo visual estará Andrés Arismendi, Irene Velasco estará en la escenografía, José Marulanda en la composición musical y Catherine Guevara, que nos está ayudando con la producción. Entonces, bueno, este laboratorio surge como un encuentro principalmente entre las dos artistas invitadas y yo, y digamos que más desde afuera pues están los otros artistas. Y en estos dos días, el 14 de noviembre y el 15 de noviembre, será un laboratorio abierto en el que, pues si bien el laboratorio ha empezado desde antes, pues será momento como para probar cosas, y pues será el encuentro como con el espectador también, ¿no? Que es como importante, digamos que en este laboratorio es importante lo que sucede en el encuentro con el otro, con la ausencia del otro también. Y la idea del laboratorio y de abrir el laboratorio es precisamente como darle espacio a ese encuentro con una tercera o una cuarta mirada, que es el espectador. Entonces, cabe notar que como decía Juanita al principio, contándonos acerca del collage, el proyecto tiene como una línea muy fuerte, pues, de creación e investigación frente a ese lenguaje del collage. Y digamos que en el laboratorio un poco también lo que vamos a buscar es articular, pues, ese tipo de narración, ese dispositivo, a través como del trabajo del cuerpo, que es el que han venido desarrollando, pues, ellas como artistas. Adicionalmente, el laboratorio, pues, y el trabajo que se ha venido adelantando se nutre de esta idea de la identidad y cómo conceptos como la alteridad, conceptos como el cuerpo imposible, están todo el tiempo dialogando con el cuerpo, con el trabajo físico, y de ahí, pues, se va construyendo también como el trabajo audiovisual, el trabajo escenográfico. Algo que, pues, resulta como muy importante para nosotros en este momento es también, pues, descubrirnos en medio de ese proceso y descubrir, pues, cómo a través del lenguaje del collage, pues, hay un nuevo lenguaje y cada pieza, pues, digamos, es el proyecto en total tiene 4 actos y cómo, pues, digamos, cada acto tiene un carácter distinto, una atmósfera, como unos climas ahí interesantes que son lo que, pues, finalmente también hablan de esta suerte de fragmentación y de mosaico collage. Sí, Andrés y Juana, un poquito para tratar de comprender un poco qué es lo que vamos a ver, digamos, porque también ustedes hablan desde ese lugar del laboratorio, ¿no? Digamos, como que quizás es cuando estamos hablando de laboratorio, también estamos hablando de un espacio de experimentación, de un espacio de encuentro que no está totalmente hecho, sino está un poco como en ese proceso, ¿no es cierto? Digamos, como, ¿por qué plantearlo desde ahí y no plantearlo desde, digamos, desde una función? ¿Cuál es como el espíritu, digamos, de invitarlo desde ahí? Sí, yo creo que, pues, precisamente abrir este espacio y tener un espacio de laboratorio que muchas veces, pues, no se le da el espacio laboratorio como para que el público asista también a un algo que no está totalmente terminado. Es como el espacio precisamente para tener, y es nuestra intención, tener como un diálogo directamente con el espectador, y si bien la idea es probar cosas, como el reto que plantea Andrés de que generar 4 actos que, como en un collage, finalmente tienen que ser estéticas y cosas que compongan una totalidad, pues ese es el reto, y el espectador sería como pues un sí, de alguna manera un nos ayudaría como a hilar esos 4 actos. Entonces creo que esa es como nuestra intención, como de abrir el laboratorio, que realmente podamos entrar como en ese diálogo con el espectador, de ser libres, de decir, aquí paramos, acá sigue otra cosa, sí, de probar cosas como puntos de vista, qué se ve mejor, porque la idea un poco es, pues, que el espectador sea un poco itinerante, es decir, que no vamos a tener como silletería, entonces sí es como probar qué haría el espectador, qué no haría, sí, qué tanto puede el espectador como intervenir, como mover una luz o activar luces, esa es como la intención un poco. Sí, igual yo agregaría que primero, pues, para nosotros es una suerte tener este espacio y tener estos 2 días precisamente para experimentar, porque se van a dar cuenta que de verdad cada acto tiene sus particularidades, desde estéticas, técnicas, y ahí va a ser el momento en el que vamos a, pues, a tener como chance de probar todo, ¿sí? Y como darnos el lujo además como de, sí, experimentar sobre todo, como que esa es la finalidad también del laboratorio, de tener como, pues, al espectador como interlocutor, y pues bueno, yo adicionalmente diría que en ese encuentro además con estas artistas internacionales, pues va a ser como además la primera vez que ya vamos a estar todo el equipo, entonces por eso es como como importante, pues, el espacio. Bueno, es muy interesante escuchar porque, digamos, dentro del marco de la programación extendida empiezan a aparecer también estos intentos de poner en la programación del festival, sobre todo en el centro, creo que una relación con el espectador, ¿no? Como también donde el espectador, digamos, no está únicamente, digamos, a la merced de lo que ocurre en la escena, sino también está planteado o está siendo desafiado por otras formas, digamos, de interactuar, de ponerse, digamos, en este espacio de lo escénico. Y quizás eso, digamos, también hizo parte, en cierta medida, en el proceso curatorial que se hizo de los proyectos de intercambio, de cómo estos proyectos pueden generarle un insumo muy interesante a este lugar de lo distinto, que es lo que se plantea este año el festival. ¿Cómo ven ustedes, cómo se inserta, digamos, esto que ustedes están haciendo en el ámbito de la danza en la ciudad? ¿Cuál es la relación que ustedes empiezan a construir o a construirle también, o cuál es el diálogo que ustedes empiezan a tener con este proceso y lo que pasa en la danza en la ciudad? ¿Cuál es esa relación, esa perspectiva que tienen? Sí, pues una vez ya como que ganamos este estímulo y una conversación que tuve contigo, y tú planteabas algo sobre cómo, bueno, seguir creando obras y obras y produciendo obras, pero ¿qué pasa con el momento del laboratorio? Me quedó sonando mucho eso y le planteaba como al equipo, como ¿qué pasa si esta es una obra que nunca, nunca está terminada del todo? Si siempre se piensa como que es un laboratorio que constantemente está cambiando. Y creo que, pues, que ese espacio sí le encuentro mucho valor y creo que, bueno, ya ustedes como que lo ponen ahí en el festival, como abrirle un espacio a una obra que no está terminada, sino a una obra que se está haciendo, y creo que ese es como el espacio que tenemos como la oportunidad de probar y de abrir este laboratorio. Y también considero que, pues, algo que me parece muy interesante, que siento que está sucediendo en la danza en Bogotá, y es que se está generando que la danza se abre cada vez más a otros lenguajes, como que se ha vuelto un arte realmente, creo que es una palabra bastante trillada, pero realmente se está volviendo algo interdisciplinar, que es un arte en el que realmente Bogotá le da el espacio a probar, como a que el lenguaje se enriquezca cada vez más, y siento que eso es como lo que también este proyecto le puede aportar como a la escena de la danza, como abrirse también a otros lenguajes. Volviendo nuevamente un poco a los como los impulsos, digamos, del laboratorio que ustedes mencionan, digamos, cómo usar el dispositivo del collage para trabajar en este espacio de laboratorio, pero también mencionan en su proyecto el interés por hablar de una identidad o de unas identidades múltiples, de una transformación permanente de eso identitario. Que nos hablen un poquito sobre eso. Yo creo que es muy interesante, digamos, plantearlo ahorita y plantearlo sobre todo en esa conexión del festival con el lugar de lo distinto, cuando lo distinto también se enuncia eso, ¿no? Esa multiplicidad de identidades que no permanecen de una manera fija, sino que están en un proceso permanente de transformación. Sí, bueno, yo creo que en ese punto que nombras es como también el valor de haber invitado como a estas dos artistas, que siendo como de otros países, pues de alguna manera mi encuentro con ellas fue un encuentro, sí, en el que seguramente hay muchos desencuentros también, hay un lost in translation todo el tiempo, pero hay un momento de sinergia en el que sentí que como que valía la pena como indagar ahí, como que era interesante, sabiendo que si las conozco hace 2 años, que tenemos un background muy distinto y maneras de vivir muy diferentes, haber encontrado como una sinergia y una posibilidad de encuentro en lo distinto, precisamente. Y ahí nos dio pues como pues como a partir de, porque este proceso realmente se ha nutrido mucho como de sentarse a hablar, de pasar tiempo en un bus, de encontrarse todo el tiempo en cosas de la vida cotidiana. Y ahí surge entonces como la pregunta por ¿realmente soy solo yo o cuántas yo me habitan, con cuántas cosas me identifico que no soy solamente yo, con animales, no sé, con otras personas, con otro sentir, o inclusive, no sé, cuando surge este encuentro y lo que pasa con la ausencia cuando ya no está el otro, qué es lo que es extrañar al otro, qué es lo que se extraña en la distancia, porque también era como interesante, como, sí, la distancia, como estar aquí en Colombia o en Europa y decir por teléfono te extraño, qué es lo que quiere decir eso, ¿no? Como qué es lo que extraño, si es lo físico, si es, porque pues ya ahora podemos hablar todo el tiempo por teléfono, pero era como eso, como ir encontrando, sí, el encuentro y el desencuentro y creo que el proceso como de la cotidianidad, que es lo que plantea también el proyecto, como vamos a vivir durante un mes como en el mismo lugar. Y eso también pues alimenta mucho el proyecto, lo que sucede en la cotidianidad, cómo eso es llevado como al momento de la creación. Uh-huh. Sí, ahí está también el laboratorio, ¿no? Uh-huh, exacto. Bueno, este proceso que como dice Juana, pues va a iniciar un mes antes, uh-huh. que también por cierto es interesante mencionar que esta es como la continuidad de un proceso que Juana sí. realiza en el año 2018. Sí, sí, sí. En el año uh-huh. 2018, si nos cuentas un poquito. Sí, sí, sí, este digamos es el inicio de esta pieza que comienza con un estímulo de IDARTES, que se llama Residencia Internacional en Danza, que realicé en el Gran Air con una artista, bailarina española, María Carbonell, y una artista visual que se llama Violeta Mayoral. Y después se unió Andrés Arismendi al equipo, y pues ahí fue donde surgió como la idea de, porque bueno, en el Gran Air vivimos durante un mes, era un espacio de residencia pues permanente, entonces vivíamos ahí y teníamos el espacio de ensayo allí mismo, y ahí fue donde descubrí como la posibilidad como de esta convivencia, este encuentro, este desencuentro en la cotidianidad, cómo afectaba el proceso de creación y me interesaba como que eso fuera parte como de la pieza. Entonces, sí, esto fue en el año pasado, en noviembre, duró un mes, y de allí surgió un video danza, bueno, que todavía está en proceso de edición, y una muestra del proceso en el Gran Air. Sí, igual, a mí me gustaría agregar que hay algo que, pues a mí me resulta muy bonito como de todo este proceso, pues del proyecto, y es que finalmente se construye en base a estas relaciones personales que Juana, digamos, tiene como con estas bailarinas que finalmente son sus amigas, ¿sí? Es como un proceso en donde cuando te preguntas por la identidad y como ese otro, pues te estás preguntando es por ese otro que es tu amiga y como de algún modo también te reflejas ahí. Por eso en este primer momento cuando estábamos en Barcelona, el concepto de alteridad como que estaba muy presente, porque finalmente era eso, yo cómo me reflejo en esta otra persona y ella en mí y viceversa, y ahí construimos como todo este concepto del cuerpo imposible, que finalmente pues habla del collage, eso es el collage, como esa posibilidad de ser en el gesto de, en ese caso, de cortar o de interpretar una pieza o hacer una videodanza con documental, y pues que finalmente fue lo que sucedió cuando estábamos allá. Entonces eso es súper interesante porque de algún modo pues yo lo que he visto desde afuera también es como que ellas pues se ponen enfrente de un proceso de la manera más transparente, más sincera y como con una comunicación súper directa, que pues eso también la atraviesa los desencuentros, los malentendidos o los amores o y eso es muy bonito, y eso es muy chévere y eso es lo que yo creo que también pues el alma del proyecto y de la pieza y de y del el, la metodología pues se ve ahí y se ve reflejado y eso hace que sea como más potente. Y sobre todo porque pues ahorita que pues estás mencionando eso, también ese lugar del collage donde también la vida misma, pero la metodología, el proceso, todo empieza a mezclarse Sí. y no se sabe un poco qué es qué, ¿no? Exactamente. Como Sí, es muy que las curioso. distancias empiezan a perderse, ¿no? Y esta idea de la yuxtaposición como el Sí, es collage. súper curioso porque te das cuenta que pues el collage finalmente es una alegoría a la vida misma, a tu identidad, o sea, como que te permite expresar ideas pues también muy profundas que están ahí. Y es algo que también me parece que ha sido como muy afortunado el proceso, es que ellas se sientan a hacer un collage antes de empezar como a elaborar cada pieza. Y de eso también se nutre el proceso. Como que Juana busca, pues eso, que haya espacio también para el juego, para, pues si estamos haciendo esto del collage, pues metámonos de cabeza a hacer collage. Que yo lo veo también que es la prueba de fuego, como ahí en el collage y el interés en el collage es el que te dice como, esto va a ir fácil, esto no va a ir tan fácil, que es chévere. Claro, súper interesante. Bueno, pues muchas gracias. Queremos recordar que este laboratorio abierto estará entonces el día 14 de noviembre en la Cinemateca de Bogotá, en la Sala E de la Cinemateca de Bogotá, a las 4 y a las 6 de la tarde. Y el día 15 estará a las 3, a las 5 y a las 7 de la noche. La entrada es con boletería, pueden adquirir la boleta en la misma Cinemateca, el valor de la boleta es de 5 mil pesos. Y pues muchas gracias, Andrés, Gracias Juana, a ti, Natalia. que les vaya muy bien en ese laboratorio y bueno, Gracias. todos muy invitados. Gracias. Está escuchando Seca Web. Seca Web. Seca Web.